para que me quieras tengo que penar, penando siempre vivo, no me hagas llorar. Que el llanto trae más llanto, mi flor de jaguar, en que se ha vuelto mi alma espinas no más. Que va creciendo lejos de tu amor, amor que nos juramos ni te acordarás, campesina de Otumpa, florcita y chaguar. ¡Segunda! Yo te encontré solita por su chocorral, aromando la noche y al polvaderal. Gordonosa la luna te vino a buscar, con el violín del viento saliste a bailar. Cayó de las breñas, colgó su cantar. Amor que nos juramos, ni te acordarás, campesina de Otumpa, florcita y chaguar.